Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. En un circo itinerante, donde encuentra esa mujer. Un pueblo en una burbuja y el ojo de aquella bruja que la muerte puede ver. Muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio. ¿Cómo les va? ¿Quién les habla? Clarisa Gambera, está Paula Sotelo en la operación técnica, y a él de REC está ahí sacando fotos. Mariano Molina anda también cubriendo parte de este programa de radio. Nosotros somos de Inclusión Escolar, hacemos radio en las escuelas y venimos acá al estudio de la radiográfica a hacer radio de verdad. Así que bienvenidas, bienvenidos a los chicos y las chicas que están en el estudio. ¿Cómo les va? Bien. Bueno, le cuento a quienes están escuchando que en www.programarec.com.ar van a poder escuchar y ver a los chicos y las chicas que traen sus programas de radio cada viernes acá a este ciclo de Hora Libre. Bueno, le voy a pasar la palabra a Yara y a Lautaro, que van a estar presentando a la escuela y presentando a los docentes y a los compañeros y compañeras. Todos ustedes, Yara y Lautaro, arranquen. Me llamo Lautaro y acá estoy con mi compañera Yara. Decile, Yara. Hola, buenas tardes. Vinimos de la escuela número 10, Dean. Dean Diego Estanislao de Zabaleta, distrito quinto. Bien. Vinimos a contarles sobre el medio ambiente y muchas cosas más del SEANCE. Y mi compañera Calautaro le va a presentar a los compañeros. Dale. Acá estamos con Nayeli, Dalila, Celinda, Camila, Leonel, Junior, Alex, Kevin, Axel, Azucena y mi compañera Yara. Espera, ¿Camila es Dalila? ¿Le cambiaste el nombre? Ah, no, Camila es ella. Bien, son de sexto y séptimo, están mezclados. Sí, de los dos grados. De los dos grados. Yara, ¿cuántos grados, cuántos sextos hay, cuántos séptimos hay en la escuela de ustedes? Y en sexto hay como 25, 26. ¿Es un solo sexto o son dos? Dos. Dos. ¿Y séptimo? Son dos grados, el A y el B. El A y el B. Bien, ¿la escuela es doble jornada o es jornada simple? Jornada completa. Jornada completa. ¿A qué hora arranca? Hoy estaba helado, ¿no? ¿A la mañana? Sí. ¿A qué hora te levantás vos, Yara, para llegar a la escuela? A las 7, pero hoy cuando me desperté era a las 6. Después sonó mi despertador y era las 6:28. Y no querías saber nada. Pero todavía te faltaba media hora. ¿Por qué te sonás tan temprano el despertador? No, porque primero me quería hacer un peinado y entonces no pude. Tenía tanto sueño y después me desperté a las 7:28 y me retaron. Ah, corriendo. ¿Y vos te levantás muy temprano, Lautaro, para llegar a la escuela? Yo me levanto a las 7:45. Ay, que cruzás y ya ahí al toque. ¿Desayunás en la escuela? Sí. Bien, ¿todos viven en el barrio, cerquita de la escuela? Sí. ¿Alguno viaja en colectivo o alguna de ustedes? No. Todos viven cerquita, bien. Bien, bueno, bienvenidas y bienvenidos a los chicos y las chicas de la Escuela 10. Vamos a mandarle un abrazo fuerte a Daniel, al director, que es quien nos convocó a nosotros, a REC, para hacer radio en la escuela. ¿Y quiénes son las señas con las que vinieron? Con la señora Graciela y con la señora Gladys. Y la señora Betty, de biblioteca. Bien, la bibliotecaria. Muy bien, bienvenidas también a las docentes. Entonces, vamos a arrancar con este programa que tiene que ver con la contaminación, con el medio ambiente. Así que, ¿qué les parece si alguien me cuenta qué es el medio ambiente? ¿Allá, Leonel? El medio ambiente es un conjunto de elementos abióticos, energía solar, suelo, agua y aire, y abióticos, organismos vivos que se integran la delgada capa de la Tierra llamada biosfera, sustento y hogar de los seres vivos. Muy bien, bióticos y abióticos. ¿Quién me explica bióticos y abióticos? ¿Cuáles son los que tienen vida y los que no? Biótico, lo que tiene vida. Muy y bien. Abiótico, lo que no tiene vida. Perfecto, perfecto, Kevin. Bióticos y abióticos. Así que todos esos elementos componen el medio ambiente. ¿Y qué onda? ¿Cómo está el tema del medio ambiente? ¿Por qué es una preocupación? Porque en los barrios hay mucha basura y tenemos miedo que contaminen todo el planeta Tierra. ¿Qué opinan por allá? ¿Por qué es un problema el medio? Acércate bien al micrófono. ¿Por qué es un problema o es algo que hay que tener en cuenta el cuidado del medio ambiente? La primera encuesta nacional realizada conjuntamente entre la Fundación de Vida Silvestre Argentina y la consultora Poliarquía indicó que los argentinos están preocupados por el medio ambiente, específicamente por el cambio climático, que esa preocupación debe reflejarse en la agenda pública y que falta información precisa sobre la temática. Bien, entonces, para nosotros los argentinos es una preocupación. Entonces debería ser un tema de campaña este año que hay tantas elecciones, ¿no? Los candidatos, las candidatas, ya que es un problema que nos preocupa, deberían estar diciendo algo en relación al medio ambiente. Porque nos preocupa porque es la casa en la que vivimos, ¿no? El planeta Tierra. Bueno, vamos a seguir charlando con los chicos y las chicas de sexto y séptimo grado, pero arrancamos con un poquito de música, a ver si le ponemos algo de calor a este viernes helado. Vamos con la Bersuit, Mi Tierra, y seguimos charlando sobre el medio ambiente. Ciudades gigantes, enormes cloacas, viajan torrentes hacia el mar, de un amor que huele mal, como anunciándole al cielo nuestro destino. Se ven las marcas de la muerte por las ventanas del avión. El progreso fue un fracaso, fue un suicidio. La ansiada prosperidad fue el más pesado vagón para que un juicio final, si ya estamos deshechos. Una explosión natural hará una gran selección. Libraste de nosotros nuestra desidia. Fue por tenerte regalada el creer que no vales nada. Estás pariendo hijos ciegos, estás cansada. Aunque tus lágrimas saladas nos pueden ahogar si quieres. Los pocos que te aman no tienen fuerza. Como reliquias se pasean, solo paquetes de turismo son. No hay más amigos del sol, no hay más ofrendas. Solo este ataque mortal. Con la vida yo defiendo tu carne. Y escuchábamos ahí mi tierra, la madre tierra, bueno, más o menos. Y decíamos esto, ¿no? El planeta Tierra es la casa en la que habitamos las personas y tenemos que cuidarla. Lo que pasa es que la vida que llevamos es una vida que, en vez de cuidar este planeta, lo contamina, ¿no? Tipos de contaminación, Kevin y Azucena, ustedes trajeron algo sobre eso para que la gente se entere, ¿no? Sí. Hay 7 tipos de contaminaciones, son contaminación del agua, del suelo y del aire. Contaminación térmica, radioactiva, acústica y lumínica, son las contaminaciones que más afectan. Que más afectan, bien. Entonces, es cierto, entonces el aire, la tierra, el agua, todas cosas que son vitales para la vida de las personas, ¿no? Todas esas cosas, esos elementos de la naturaleza están siendo contaminados por nuestro modelo de vida. Bien, vos tenías un tipo de contaminación muy específica, ¿no? ¿Cuál era? Contame, bien cerquita del micrófono. La contaminación visual. Los problemas ambientales alteran el paisaje urbano. La contaminación visual es el cambio o desequilibrio en el paisaje, ya sea natural o artificial, que afecta las condiciones de vida y las funciones vitales de los seres vivientes. Se refiere al abuso de ciertos elementos no arquitectónicos al que alteran la estética, la imagen del paisaje tanto rural como urbano, y que generaron a menudo una sobreestimulación visual agresiva, invasiva y simultánea. Dichos elementos pueden ser letreros en cantidad, pasacalles, tendidos eléctricos, amontonamiento de basura en las calles, puestos improvistos de vendedores, cables, chimeneas y otros elementos que alteran la estética, la imagen del paisaje tanto rural como urbano. Bien, usualmente uno cree que contaminación tiene que ver con sustancias tóxicas que se van o al agua o a la tierra o al aire, y las chicas me estaban diciendo que también la visual, cuando un espacio está abarrotado de cosas que uno mira y se estresa de solo mirar, o no hay por dónde caminar, o está todo pegado, eso también es una forma de contaminación, contaminación visual. Cami, ¿vos qué tenés? Una salvaje sociedad de consumo, en cambio, permanente, que actúa sin conciencia social ni ambiental, es la que permite la aparición y sobresaturación de estos contaminantes. Se evidencia tanto en poblaciones rurales como en aglomeraciones urbanas. Todos los elementos mencionados influyen negativamente sobre el hombre y el ambiente, disminuyendo la cantidad de vida. Muy bien, Cami. Tiene que ver entonces con nuestro modo de vida, donde el consumo es uno de los factores más importantes de este modo de vida, ¿no? ¿Consumimos muchas cosas las personas actualmente? Sí. Bien, por ejemplo, ¿qué consumimos todos los días? ¿Cosas que vengan en envases, que tiremos papeles? ¿Quién come alfajores? Todos. Ahí tenemos cada día nosotros un papel de alfajor por cabeza. No sé, ¿cuántos hay en la escuela, chicos y chicas? Muchos, ¿no? 400. Bueno, ahí tenemos 400 paquetitos de alfajores multiplicados por todas las escuelas de la ciudad. ¿Qué más? Caramelo. Los papeles de los caramelos. ¿Qué otra cosa? Los yogures, bien. Gaseosas, las botellas de plástico, miles de botellas de plástico. Bien, ¿qué más? Hoja también, que usamos en el colegio. Las hojas de usar en el colegio. ¿De dónde vienen las hojas? De los árboles. Bien, madera. O sea que también, estamos usando la naturaleza y después te estamos tirando eso. ¿Qué otra cosa tiene que ver con nuestro modo de vida y contamina el ambiente? Algunos toman cerveza y dejan las botellas tiradas de vidrio. Bien. Y eso contamina. Bien, ¿qué pasa con los medios de transporte? El humo que tiran se van contaminando al aire, que nos afecta a todos nosotros en los pulmones. Exactamente. ¿Qué pasa si todas las personas que habitan la Tierra tuvieran un auto? Un auto por persona. ¿Sería posible? Sí, está contaminado. Pero contamina el aire. ¿Resiste el medio ambiente un auto por persona? No. Sería mucho humo y intoxicaría a todos. Bien. ¿A qué funcionan los vehículos? A la nafta. Nafta, por ejemplo. Gasolina. ¿Hay mucha nafta? ¿De dónde viene la nafta? Del petróleo. ¿Hay mucho petróleo? ¿Es un bien que hay un montón para siempre? No, ¿o se va a acabar? Se va a acabar. Bien, hay que usarlo con cierto control. Uh-huh. Bien, ¿qué otra cosa de nuestra forma de vida contamina o consume mucho de la naturaleza? Que es otra forma de estropear el medio ambiente. La basura. Todo esto que decimos que genera basura. Bien, ¿para calentar los ambientes cómo hacemos? ¿Alguien usa electricidad? Sí. ¿De dónde viene la electricidad? Para la luz. ¿Y de dónde viene? Del barrio. La energía eléctrica, ¿de dónde viene? De la luz solar. No, ojalá, si fuera que viene de ahí, sería menos contaminante. Del agua. ¿Y de dónde viene? Bueno, del no agua. Del puede agua ser, viene. Puede ser eólica, ¿no? De cierta energía hidráulica o eólica. Esas serían las formas más sanas, pero en realidad, por ahora es poco lo que se hace de esa manera. Pero se gasta, no es que hay tanta. Y sin embargo usamos un montón. ¿Qué otra cosa de nuestra forma de vida contamina? ¿Qué hacen las fábricas? ¿O qué hacían? Y se empezó, por suerte, a denunciar las fábricas en relación al agua. Tiraban desechos y los mandaban al río. Ajá, porque era más barato. Tiro todo y ya está. Bien, sin hacer el tratamiento de eso, entonces se contamina el agua. Bien, ¿qué otra cosa vinculada a nuestra forma de vida estará contaminando? El humo que tira. El humo que tiran las fábricas. Perfecto. Sí. Bien. Los invito a escuchar un audio que hicimos en la escuela. ¿Qué es la basura? A ver. La basura es un término que presenta un uso extendido en nuestro lenguaje y que además ostensa varias referencias dependiendo del contexto en el cual la empleamos. Mayormente la usamos como sinónimo de las palabras residuos y desechos para precisamente denominar todos aquellos productos o materiales que las personas decidimos descartar porque no nos resultan más útiles. Cada persona genera o diario una gran cantidad de residuos, muchos de los cuales pueden ser reutilizados o reciclados si se hace una buena clasificación y se depositan en el lugar correspondiente. Actualmente, en la mayoría de las poblaciones existen 5 contenedores de basura en función del tipo de material que vamos a tirar. Papel, cartón, envases y plástico, cristal y vidrio, fracción orgánica y resto de desechos. Asimismo, tenemos a nuestra disposición los puntos limpios de titularidad pública, donde podemos llevar aquellos residuos que no tienen contenedores específicos. Y ahí estábamos escuchando, Yara, ¿eras vos la que empezó ahí a hablar? ¿Te escuchamos recién o no? Ah, sí. Y estaba también, ¿quién más? Abigail. Abigail. Bien, vamos a contarle a la gente que nos juntamos en la biblioteca, los chicos y las chicas de sexto y séptimo grado habían traído sus carpetas y toda esta guía de investigación sobre contaminación, medio ambiente, y fuimos eligiendo algunas cosas para grabar. ¿Fue difícil grabar? Sí, más o menos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más te resultó difícil? Trabarme. Te trababas, bien. ¿Y esto de escucharte la voz, te reconoces la voz o te suena raro? A veces me suena raro, porque suena como otra voz y lo grabás. ¿Vieron? Suena uno, cuando se escucha distinto. Pero bueno, después te vas acostumbrando. Muy bien, estaba muy bien. Bueno, eso es la basura. Y acá Nayeli, me iba a equivocar, yo sabía que me iba a equivocar. Nayeli tiene tipos de basura, ¿no? A ver, contá, bien cerquita del micrófono. Se le llama basura a todo aquello materia que sean considerados como desechos y que por tanto deban ser eliminados. Por ejemplo, orgánica, inorgánica, electrónica, industriales, urbanos especial. Bien. Tipos de basura, un montón de actividades que generan basura. Ahora, dentro de lo que usualmente todo el mundo dice, esto es basura, ¿eso son todas cosas que se van a tirar para siempre o hay cosas que podríamos... Lo podemos reciclar, reutilizarlo. Bien, hay cosas que se podrían aprovechar y en eso estamos intentando separar la basura para achicar la cantidad, porque si nuestra forma de vida genera tanta basura, imagínense cuánta basura debe entrar en el planeta Tierra. Mucha, pero ¿mucha para indefinidamente mucha? ¿O va a llegar un momento en el que...? Va a llegar un momento que no se va a poder más. No, va a llegar un momento donde no se va a poder más. Imagínense si todas las botellas de plástico de las que toman todas las personas del planeta, gaseosas, aguas, no sé, todo lo que viene en botella de plástico, la dejamos entera y la tiramos y no hacemos nada con eso. Llega un momento que va a ser casi un planeta de botellas de plástico, ¿no? Y sí, porque ya es mucha cantidad. Es mucha cantidad. Algo hay que hacer. Hay que hacer muchas cosas. Hay que cambiar algunos estilos de vida, pero hay que hacer algo con esos materiales. Hay que ver si se pueden reutilizar, hay que ver qué cosas son basura. Con esas botellas podrían reutilizarlas. Por ejemplo. O reciclar. Lo que hay que hacer es separar la basura para achicar la cantidad. Pero bueno, vamos a seguir charlando sobre esto. Antes vamos con un poquito más de música. Vamos a escuchar agua de los piojos, agua limpia, ¿no? Y sí. Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero, agua, corriendo en el tiempo, agua, bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla, quiero que me hagas cosquillas, siempre sonido sonriente, dame que es grande mi confusión.

Es un... Es tener una cosa que ya no usás, pero la volvés a usar. Tirame un ejemplo. Pero la reciclás. Sí, no, reutilizar no es lo mismo que reciclar. ¿Qué no, reutilizar está basada en volver a usar un objeto para darle una segunda vida. Por ejemplo, ¿se te ocurre algo? Sí. Ay, no sé, hay un chiste que me lo perdí. ¿Qué se te ocurre, Martín? Una botella que lo podés cortar, después lo podés cortar más finito y le pones un palo, es como una escoba. Ok, mira, ahí hay una idea. Como lo hicimos una vez en la escuela, un sachet de leche y lo volteamos en cartuchera. Ok, una forma de reutilizar. Bien, ¿qué otra cosa se puede hacer para achicar la cantidad de basura? ¿Reutilizar? ¿Reciclar? Reducir. Reducir. ¿Qué es reducir? Disminuir el impacto en el medio ambiente, empezando por este R, reducir. ¿Qué sería reducir, María Cristina? Explícame por ahí. Achicar las cosas. Por ejemplo, ¿hace falta que venga un alfajor adentro de un paquete, adentro de otro paquete, más una bandejita? ¿Qué era eso? Para sacar uno solo. Claro, ¿para qué tanto packaging, no tanto envase? Hay un montón de cosas que tienen un montón de envoltorio y en realidad eso contamina, pero no sirve para nada. Bien, reutilizar, reciclar, reducir. ¿Y qué otra cosa podemos hacer? Había una palabra que yo no sabía que existía, que me la contaron ustedes en la escuela. Reciclar. Ah, la palabra es preciclar, la palabra nueva. ¿Qué es preciclar? Pre quiere decir antes, ¿no? Anticipar algo. ¿Qué es preciclar? ¿Quién sabe? No importa, porque lo tenemos grabado en un audio. Vamos a escuchar los audios todos juntitos. Las tres R's, reciclar, reducir, reutilizar y preciclar, una novedad. Vamos. Reciclar es pensar antes de comprar para evitar los residuos superfluos. En un circo itinerante donde ahí estamos, escuchamos uno, ¿no? Vamos a escuchar el otro, vamos a escucharlos todos. Reducir es disminuir la cantidad, el tamaño, la intensidad o la importancia de una cosa. Reciclar es transformar materiales usados o desperdicios para que puedan volver a usarse. Reutilizar es la acción de volver a utilizar los bienes o productos y darle otro uso. Bueno, preciclar entonces es antes de consumir, pensar si eso que voy a consumir va a contaminar un montón y vale la pena y hacer como esa razón. Es difícil eso, ¿no? También hay productos que nos ofrecen que por ahí uno mira el precio y no mira si el envase me conviene, contamina o no. Pero bueno, está bueno si uno pudiera... Bueno, esta marca ensucia mucho, no la compro más. ¿Podría pasar eso? ¿Ustedes se imaginan? Le hacemos un boicot a determinada marca porque en realidad contamina el planeta. ¿Podría ser o no? Sí. Y no compramos ese producto más. A nosotros nos contó la señorita Gladys que cuando un día la gente de la fábrica está haciendo una harina y hace una marca muy buena y cuando la harina se cae al piso, ellos la barren y la ponen en un sobre que es como una harina más barata. Yo no sabía eso, mirá. Bien, y en una época, ¿se acuerdan que en una época no había que comprar aerosoles porque perjudicaban la capa de ozono? Entonces ahora los aerosoles dicen no perjudica la capa. No sé si es cierto. ¿Me estarán mintiendo? La publicidad miente aparte. Entonces, ¿cómo hacemos para preciclar, para pensar? Antes de consumirse, la publicidad nos miente porque nos quiere vender. Es difícil, ¿no? Refrescaros la memoria a toda la audiencia. ¿Qué es la basura? La basura es un término que presenta un uso extendido en nuestro lenguaje y además ostensa varias referencias dependiendo el contexto en el cual la empleamos. Le paso la palabra a mi compañera Rosmari. Mayormente la usamos como sinónimo de las palabras residuo y desecho para precisamente denominar todos aquellos productos o materiales que las personas decidimos descartar porque no nos resultan más útiles. Bien, entonces basura es todo aquello que descartamos y en distintos momentos de la historia y en distintas culturas es distinto. Todas las personas no descartan lo mismo. De hecho, hay personas que descartan cosas que otras recogen porque nos parece que son útiles, ¿no? Sí. Así que basura depende, depende de cuál es la definición de basura. La basura ocupa lugar. Y en la ciudad, en una ciudad donde vive tanta gente como es la ciudad de Buenos Aires, es un tema a pensar. Pero fue cambiando en el tiempo, ¿no, Axel? En 1930, ¿qué pasaba con la basura en la ciudad de Buenos Aires? La ciudad contaba con... Otra vez que no se escuchó. La ciudad contaba con 3 usinas incineradoras municipales ubicadas en los barrios de Barraca, Flores y Chacarita. Al tiempo que seguían existiendo una docena de basurales a ciclo abierto en los que la basura se quemaba en forma indiscriminada. Los problemas de este tipo de gestión de la basura se agravaron en las décadas siguientes con la generalización del uso de incineradores por parte de los grandes generadores, establecimientos industriales, hoteles y de los edificios de departamentos. Bien, ¿saben que antes todos los edificios tenían un incinerador? ¿Qué es un incinerador? Un lugar donde se quema la basura. Había una puertita pequeña en donde el cuarto de la basura, donde uno tiraba la bolsa, iba hacia un lugar y la basura se quemaba. Pero eso contamina porque cuando vos quemás todos los productos juntos, algunos son plásticos, algunos son cartones, algunos son productos orgánicos, eso genera unos gases y es contaminante. Si todos los edificios de la ciudad, más todos los hoteles, más todas las empresas, hacen las cosas de esa manera, la ciudad cada vez estaba más contaminada. Y había basurales a cielo abierto, que eran montañas de basura, que eso sigue existiendo, ¿no? En algunos lugares. Sí. Bien, ¿y qué es el SEAMSE, Axel? ¿Significa? Sí. Significa coordinación... Ahí, más cerquita del micrófono. Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado. Bien, ¿qué es el Área Metropolitana? ¿Saben ustedes? ¿Es solo la Ciudad de Buenos Aires el Área Metropolitana? La basura que hay en la Ciudad de Buenos Aires y la basura que hay en la provincia de Buenos Aires, la gente que vive en la provincia de Buenos Aires y la gente que vive en la ciudad, va y viene todo el tiempo. El río que de un lado da provincia de Buenos Aires, del otro lado da la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿El riachuelo? ¿Sí o no? Sí. Bien, entonces, lo que hagamos nosotros, ¿va a influir a la gente que vive en la provincia? ¿Y lo que hace la gente de la provincia o las fábricas de la provincia va a impactar sobre quienes estamos en la Ciudad de Buenos Aires? Sí. Para pensar una solución nos tenemos que pensar juntos, ¿no? Hay que pensar el Área Metropolitana. El Área Metropolitana es la ciudad y sus alrededores, la ciudad y parte de la provincia. ¿Vieron el conurbano? El primero y segundo cordón, me parece. Todo eso es el Área Metropolitana. Bien, entonces ahora es el SEAMSE que se encarga de eso, de la gestión de la basura. Vamos a después seguir charlando. Escuchamos un separador, una publicidad ecológica que prepararon los chicos en la escuela. Electric Car, completamente financiado y a favor del medio ambiente. 0% de contaminación. ¿Quién se anima a contar cómo hicimos esto? ¿Cómo fue el Auti? Una vez nos juntamos en biblioteca y va en la escuela y entre todos los chicos que iban a venir en la radio hicimos una publicidad, una propaganda creo, que nos elegimos a un chico que tenía que hacer una propaganda de un coche eléctrico porque para no contaminar nuestro planeta. Bien, ¿cómo fue Martín el sonido? Vos fuiste el encargado de los efectos de sonido, ¿no? Contanos sí. Un poquito, ¿cómo encontraste ese efecto de sonido? Vamos, ahí. En YouTube. Bien, ¿y qué pusiste para buscar? Ruido de coche. Ruido de coche, muy bien. ¿Y cómo fue que hicimos ahí en vivo, que grabamos? Contanos un poco. ¿Vos qué te tocó hacer? El sonido y el volumen.

Contame sí. un poco de eso. Bien cerquita del micrófono, por favor. Calentamiento global es la amenaza a la integridad ambiental más sistemática y de mayor ámbito de influencia. AIDA está trabajando contra el cambio climático con un enfoque en el desarrollo de herramientas legales y cargos regulatorios que ayudan a que la utilización de fuentes de energía, soporte y en la protección de los más perjudicados por el incremento de los niveles del mar y el cambio en los patrones del clima. Bien, entonces, algunas medidas muy importantes para tratar de frenar el cambio climático. El cambio climático, por ejemplo, hace mucho más calor que lo que hacía antes y eso derrite parte de los lugares que están congelados. Entonces hay más inundaciones, ¿cierto? Sí. Bien, donde hay agua, también el calor hace que se empiece a secar el agua, ¿puede ser? Sí, sí. Y entonces pueden convertirse en desiertos. Todas estas cuestiones que alteran el clima van a modificar nuestro planeta. Hay poblaciones enteras que son las más perjudicadas y hay que ayudarlos. Si uno vive en un lugar donde se puede plantar, cultivar y de golpe se vuelve un desierto por la acción del hombre, ¿qué pasa? Eso hace mal también por el tema de que necesitamos plantas para el oxígeno. Exactamente. Necesitamos, los animales también necesitan, los seres vivos necesitamos el agua. Bien, hacen falta también herramientas legales para que haya leyes que frenen algunas contaminaciones y algunos vivos que ganan mucha plata por contaminar el planeta. Y hay que poner multas también, ¿no? Para las sí. fábricas. Sí. También hay que poner cierta sí. restricción al uso de algunas energías que consumen mucho de nuestro planeta. Bien, bueno, pero ahora les propongo que pensemos un poquito más cerca. Hay cosas que nosotros podemos ver todo el tiempo, porque pasa cerca de nuestra casa. Sí. ¿De qué barrio son los chicos y las chicas que están acá en el estudio? De Barracas. ¿De Barracas? Y ¿Barracas? De Zabaleta. ¿Zabaleta? 2124. ¿2124? Zabaleta. Zabaleta. Bien. A ver, los compañeros de Barracas, ¿detectaron algún foco de contaminación cerca de su casa? Sí. ¿Qué? Sí. Díganme. Sí. Contaminación del agua. Ah, ¿en qué parte? El riachuelo. El riachuelo está contaminado. Del aire. Aire también. Hay mucho... ¿Mucho qué? Contame. Humo y todo eso. Mucho humo, hace mucho smog. Bien. Contaminación de la basura. El suelo, ¿cómo, Leo? Cuando hay basura y en el suelo. Bien, ¿en Barracas hay algunos lugares donde se concentra la basura? Sí, sí. Muchos lugares. En las esquinas. En las esquinas. ¿Pero sí. adentro de contenedores o en la calle? En la calle. Bien. En los dos lados. En los dos lados. Pero ¿no alcanzan los contenedores o la gente no tira dentro de los contenedores? No, la gente no tira. No tira. En realidad hay basura en todos lados. ¿Hay basura en todos? ¿Pasa el camión recolectando? Sí, pero necesitamos en las esquinas o en los pasillos también que pasen, no solo en... No pasan por los pasillos, sí, no, los camiones. No pasa... Bien. ¿Y los perros qué hacen con las bolsas? Los rompen. Las rompen. Bien. Y las rompen. Entonces, la responsabilidad. Por un lado, las personas tendríamos que hacer el esfuerzo de llevarla hasta donde haya un contenedor. Pero la empresa que recoge la basura, ¿qué debería hacer? Lo que decía Dalila, ¿no? Pasar por todos los lugares y que pase por los pasillos. Y el gobierno de la ciudad le tiene que exigir a la empresa, porque el gobierno de la ciudad le paga a la empresa, ¿cierto? Tampoco sí. hace mucho el gobierno, no ayuda mucho. No ayuda mucho. ¿Quién es de Zabaleta? Yo, acá. Leonel. Leonel, Lautaro, ¿ustedes algún lugar donde hayan detectado en Zabaleta que hay algún problema muy grave de contaminación? En la canchita que está rota. ¿Cómo es? Contame un poco, contale a la gente que no conocemos. En la canchita de Zabaleta todavía no... No formaron la cancha y entonces tiran la basura ahí. Ah, bueno, ¿es una canchita que usan los chicos y las chicas? ¿Es importante para el barrio? Sí. Sí. Estaría bueno, pero a menos que armen la canchita se convirtió en un lugar para tirar basura. Uh-huh. ¿Estás cerca de la escuela, Leo? Sí, a la vuelta. A la vuelta de la escuela. Está bueno, eso debería ser una campaña. Repito, ahora que estamos en campaña y hay que votar, habría que exigirle a los candidatos y a las candidatas, entonces, que hagan la canchita en el barrio de Zabaleta, ¿no? ¿Cuánto hace que está pendiente? Hace mucho. Entonces hay que exigir que la hagan, ¿no? Había una cancha, pero estaban todos los vidrios y todo. Bien, sí. Entonces eso tiene que estar limpio y tiene que ser una cancha de fútbol, porque es un derecho sí. para los pibes del barrio y las pibas. Bien. ¿Algún lugar que vos creas que hay un foco de contaminación y que habría que poder denunciarlo y cambiar en Zabaleta, Lauti? La basura. ¿En qué parte? En la escuela. ¿Cómo es? A ver, bueno, ¿qué decías vos, Yara? Que le soplabas ahí, ¿qué decías? No, que al lado de la escuela también había así, así el piso. ¿Sí? Todo roto, sin baldosas, y ahí tiraban toda la basura. Había un contenedor, pero no lo tiraban todo ahí, tiraban todo por la calle, por todo lado. Salía hacia afuera. Salía hacia afuera. Al lado de la escuela y está como todo roto y está lleno de basura. Hay containers, sí. ¿Y si tuviéramos que pero pensar? Está todo lleno. Bien, no. La responsabilidad. Entonces, hay container, pero no alcanza. No. ¿Y quién tiene que poner más containers? Macri. Bueno, el gobierno de la ciudad. Bien, la gente tiene que hacerse el hábito de tirar adentro del container. Sí, ¿y qué sí. pasa con la vereda? Si uno ve que un lugar está todo roto, se parece un poco a la basura, ¿no? Sí. Entonces, sí, ¿cómo tendría que estar esa calle? Arreglada. Limpia y arreglada. En la cuadra de la escuela hay toda baldosa rota y cuando vos pasas por ahí está todo lleno de agua y como que hay mucho olor y todo eso. Bien. Sí. Y eso también es contaminación. Y esa agua está contaminada y te hace resbalar. Ese agua está contaminada, te hace resbalar. César, ¿en qué barrio vivís? Cerquita del micrófono. Yo vivo en Villa 21 y... ¿Y qué problema hay en tu barrio de contaminación? Sí, que tiran, que no tiran en el container la basura y tiran por los pasillos y vienen los perros, lo muerden y deja la basura por todos lados. ¿Estás de acuerdo con lo que decía tu compañera en relación a que los camiones no pasan por los pasillos? Sí, sí, estoy de acuerdo, pero hay alguna gente que viene, entra y limpia todo ahí, pero viene solo los fines de semana. ¿Como cooperativas de limpieza? Sí. Sí, hay gente que ayuda, y vecinos también, no solo esa gente. Pero el tema es que se tienen que poner de acuerdo porque son 5 personas y no pueden limpiar todo el barrio tampoco. Bien, no alcanza. Bien, muy interesante. Les cuento que se nos fue el programa porque ustedes trajeron muchos temas para hoy, una investigación muy interesante. Primero los quiero felicitar, está buenísimo lo que estudiaron en la escuela y lo mejor, ¿saben qué es? La posibilidad de que lo que estudiaron en la escuela lo puedan reflexionar en relación a su propio barrio y podamos ahora aprovechar y decir, bueno, necesitamos que las calles de la escuela esté sana, que esté bien, necesitamos que la canchita de Zabaleta se haga de una vez y se limpie y necesitamos más personas que recolecten basura y que el camión entre a los 3 barrios, ¿no? Sí. ¿Les parece bien? Esas son las cosas que deberíamos exigirle, en este caso, al jefe de gobierno o a la jefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ya que va a haber elecciones ahora. Y que pongan más tachos de basura y que pasen los camiones también. Bien, más tachos de basura y que pasen los camiones, esos son los reclamos. ¿Algo más? Macri. Bien. Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.